Estás entrando en El Salto Radio. Permanece a la escucha. Entrevista. Dices que pescar el salmón lo que intenta es ofrecer herramientas, ¿no?, para la gente que está cansada de ser manipulada, ¿no?, con la prensa económica. ¿Pero en qué cambiaría la vida de esa gente el poder leer la prensa económica con otros ojos? La prensa económica y la economía en sí se ha creado sobre unas bases de ciencia exacta, ¿no? De un aura ahí de sabiduría y de perfección y de ciencia que ha acabado convirtiendo la economía en algo que supuestamente solo es para expertos. Ha generado un lenguaje propio, una jerga, un idioma que hace que al común de los normales pues le parezca como muy difícil entrar. Se ha creado una barrera en torno a ello. Para mí esa barrera es uno de los principales problemas para que la gente no se implique en política, porque al final yo hablo de economía, pero implicarse en la economía es implicarse en la política. Entonces, yo creo que la vida de las personas cambiarían si leyeran más prensa económica, porque serían más capaces de incluir, de participar en la vida pública, de participar en la vida política, de tener mayor conocimiento a la hora de tomar unas decisiones u otras. Hablo de consumo, hablo de voto, ¿no?, hablo de apoyo a unas ideas u otras, ¿no? Y luego, por otro lado, lo que denuncio en el libro constantemente es la generación de narrativas, ya no solo bulos, sino relatos, ideas muy metidas en nuestra mentalidad, en nuestro imaginario social, que son el fruto de 40 o 50 años de lucha neoliberal, de batalla cultural neoliberal, que para mí es la lucha, es el resultado de 40 años de batalla cultural neoliberal, ¿no? Entonces, creo que estamos tan inmersos en esas ideas que aprender a leer la prensa económica con una mirada crítica nos podría ayudar a generar otros nuevos relatos, otras nuevas narrativas que combatan la de la ideología dominante ahora mismo, que es la liberal. ¿Qué grado de indefensión tiene la audiencia ante esas narrativas que presentan los medios de comunicación especializados en economía? Hombre, el grado de indefensión va, por un lado, va en nivel de tus conocimientos económicos, ¿vale? Esa podría ser una respuesta rápida, pero la realidad es que los conocimientos económicos también están atravesados por esa batalla cultural, ¿no? También están atravesados por esas ideas, por esos mantras que nos han repetido miles de veces y que grandísima parte de la población los tiene muy interiorizados, ¿no? Los típicos de los impuestos siempre son malos, lo público siempre es malo, la gestión pública siempre es la gestión privada siempre va a ser mejor que la pública, etcétera, ¿no? Entonces, ya no es que estemos indefensos ante un titular de un día, sino que estamos bastante indefensos ante una batalla cultural que nos rodea durante décadas, ¿no? Entonces, el nivel de indefensión en ese sentido es muy alto, porque hay mucho material donde leer que no sea de la ideología dominante, y cada vez más, diría, ¿no? Pero no se le da la misma espacio en los medios, no se le da la misma repercusión, no tiene el mismo alcance, ¿no? No hay una televisión que pueda tener, por ejemplo, un debate serios económicos de izquierda en prime time. No existe eso, ¿no? Entonces, la indefensión también va un poco por la parte de que la gente no sabe de economía ni tiene tiempo para meterse en economía, lo cual me parece muy importante, ¿no? La precarización de nuestras vidas también nos empuja a que lo que nos den mascarito no lo traguemos y esté fácil, se llegue fácil, ¿no? Entonces, claro, lo fácil es enchufar la tele un poco más, lo difícil es defenderse de ello. En ese sentido, ¿no crees que, o sea, con respecto a la información económica o a la información que se publica, ¿no?, en los medios especializados en economía, ¿no crees que existe por parte de la audiencia esa capacidad, digamos, de agencia o de juego que sí que hay con otros tipos de información, ¿no? Quiero decir, pues con la información deportiva o con la información de otro tipo, pues la audiencia lo escucha, lo lee, lo interpreta, juega un poco con ello. ¿Crees que la información económica, por esto que apuntabas del desconocimiento, no permite a la audiencia esa capacidad de agencia propia? Fíjate que me hace mucha gracia que hablas del fútbol, ¿no? Porque hay una cosa que es muy graciosa en este país, que todo el mundo se cree que es entrenador de fútbol, ¿no? O sea, ¿no? Todo el mundo es capaz de decirle a yo me acuerdo de una rueda de prensa a Johan Cruyff, ¿no? Que le decían, deberías haber cambiado, la gente dice que deberías haber cambiado, ¿no? Y él decía, yo sé más de fútbol que todos los pescaderos y panaderos de este país, ¿no? Algo así. En economía pasa exactamente lo contrario. En economía, la gente, ella misma, dice, no sé de economía. Cuando, algo que siempre decimos mucho en los movimientos sociales, no hay mayor economía que una mujer que saca a su familia adelante y llega a final de mes y le da de comer a 3 hijos con un solo sueldo, ¿no? O sea, no hay más economía que eso. Pero existe, ¿no?, esa maraña de conceptos, de jergas, de palabras que rodean completamente a la prensa económica y a la economía, que, como he dicho antes, generan una barrera. Entonces, yo creo que sí, yo creo que la ciudadanía tendría mucho más que decir en materia económica, tendría mucho más que opinar, abrirían nuevos debates, seguramente que no estarían tan marcados por ideologías opuestas y muy bipolares, ¿no? Pero claro, no se generan esos debates porque la gente no llega ahí, y esa es una de las intenciones de mi libro, ¿no? Yo lo explico al principio del prólogo y al final, creo. Yo no quiero escribir este libro para que la gente no lea sobre economía, al contrario, escribo el libro para que la gente pueda armarse a la hora de leer sobre economía y poder generar una opinión propia, hacer esto que tú comentabas, sin que vaya tan sesgado por los intereses de los medios de comunicación. ¿A quién dirías que se dirige realmente la prensa económica? O sea, ¿cuál es su audiencia ideal o su audiencia objetiva, ¿no? La prensa económica empieza como papeles de precios en los puertos, ¿no? Y iba simplemente especializado a la gente que necesitaba ese tipo de información. Pero hace como unos 100 años, más o menos, se popularizó lo de saber de economía. Y entonces la prensa económica se dio cuenta que podía llegar a otro tipo de lector, que era el consumidor normal, que se podía convertir en inversor. De aquello salió el crack del 29, ¿no? O sea, esa euforia de la gente de meterse en economía fue lo que en cierto modo provocó también una burbuja bursátil brutal, ¿no? Como la del crack del 29. Entonces yo creo que ahí, en ese último siglo, hay una evolución. Primero, esta evolución en la que se dan cuenta de que todo el mundo puede leer prensa económica, todo el mundo puede saber un poco de bolsa. Luego entra la era Keynes, donde también se pone muy de moda la macroeconomía, ¿no? Hablar de los datos del empleo, de la inflación, de la deuda, de este tipo de datos, ¿no? Pero yo creo que es, como todo, en este último Trump más neoliberal, desde los años 70, 80, que yo creo que se le da una vuelta de tuerca a algo que ya venía viendo, es que esa prensa económica al final sirve como una herramienta de transmisión ideológica y de generación de opinión. Y en ese momento que tú buscas generación de opinión, ya sea como consumidor o como votante, ya te da igual. O sea, la prensa económica ya va hacia todo el mundo. Una cosa, y claro, ahora con el juego de las redes sociales y los titulares se juega mucho a eso. O sea, una cosa es que tú no te leas el primer, incluso el cuarto párrafo, ¿no? No te leas el cuarto, incluso no te leas ni el primero, pero tú vas a leer el titular, porque se te va a cruzar, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo la prensa económica busca cualquier tipo de ciudadano al que le pueda generar una opinión o transmitirle la ideología, los intereses de los grupos dominantes que están detrás de los medios de comunicación. ¿Crees que el público, o que digamos que a quien realmente se dirige, es a los gobiernos? No, yo creo que es más a los votantes. Yo creo que se genera a quien se dirige es a los votantes. Porque generando opinión contraria al gobierno, a los votantes, es como haces que modifique el gobierno o como recule. O del lado contrario también, si tú estás intentando apoyar un gobierno, ¿no? Por ejemplo, yo creo que un caso muy paradigmático fue cuando nos aplicaron la austeridad hace unos 10 años ya, medios de economía, tanto de un lado de otro, si se puede decir que hay un lado y otro, nos justificaron la austeridad, nos la plantearon como el mal necesario, como lo único que se podía hacer, ¿no? El there is no alternative, ¿no?, que decía la Thatcher. O sea, y entonces ahí vimos que lo que hacían era apoyar las medidas duras del gobierno, desde la prensa. Mencionas un estudio que se hizo en el año 2023 de la BBC sobre la parcialidad de sus contenidos relativos a fiscalidad, a gasto público, al endeudamiento público y a la deuda. ¿Crees que sería posible un estudio similar en los medios de comunicación públicos en España? Si es posible, claro que sí. Esta gente lo que hizo fue analizar 11.000 piezas y hacer entrevistas a expertos, tanto y a empleados y a otro tipo de perfiles, tanto dentro como fuera. O sea, yo creo que se puede y la verdad es que sería bastante positivo, ¿no? A mí por la parte que me toca, por ejemplo, F Economía, ¿no?, que es una agencia pública, pues para mí cojea de las mismas cosas que cojea la mayoría de la prensa económica, ¿no?, que tiene esos sesgos, que tiene esas ideas preconcebidas liberales en el tuétano, en el fondo de su manera de dar las noticias, y entonces no se ponen en tela de juicio muchas afirmaciones que hay vertientes, hay como corrientes de la economía que lo están negando. ¿Qué resultados crees que podría arrojar ese estudio si se hiciera en los medios públicos en España? Pues yo creo que en España ha habido una enorme politización de los medios de comunicación públicos, ¿no? Y no solo me refiero a Televisión Española, sino también los autonómicos. Los autonómicos, sobre todo, al ver un menor control, ha habido una total politización por parte de ellos. Entonces, creo que sería bastante más estrepitoso que el resultado de la BBC, seguramente, ¿no? Pero vamos, yo creo que en economía va muy por la línea de lo que dice la BBC, ¿no? Que la BBC dice en este informe, lo que señala es que había imparcialidad en algunos contenidos, pero que no era a propósito, ¿no?, sino una imparcialidad culpa de que los periodistas no tenían conocimientos suficientes de economía, ¿no? Y yo rebato en el libro de que me parece que no es que sea una cuestión de conocimientos de economía, sino que tenemos unos postulados económicos tan metidos en nuestra cultura que es normal que un periodista joven del país de la Thatcher acabe diciendo ese tipo de frases como que bajar impuestos siempre es bueno. Precisamente los impuestos, ¿no?, y la deuda pública y las pensiones son tres temas económicos en los que incides mucho, ¿no?, en el libro, en tu trabajo en El Salto, en las redes sociales, ¿no?, por el tratamiento que dan a estos asuntos los medios de comunicación económicos, ¿no? ¿Dirías que son medios en general orientados al menosprecio de lo público? Totalmente, porque esas ideas preconcebidas, la teoría liberal, vienen de ese desprecio a lo público, ¿no? Como digo, era una guerra, la Thatcher, el eje Thatcher-Reagan, que vino de decir, ¿no?, el there is no alternative, nada más que, no hay otra alternativa, nada más que la privatización, que entren los mercados privados, el menor estado posible, etcétera, ¿no? Entonces, claro, como llevan 50 años repitiéndose por las primeras potencias mundiales, lo admitió la academia, mucha parte de la academia que ya era neoliberal de antes y estaba aprovechando que el momento Keynes se pasara para asomar la cabeza, ¿no? Y esas ideologías financiadas ya por esa maquinaria de empresas que se dan cuenta que hay que dar esa batalla cultural, ¿no? Esto, Hayek, que era uno de los principales que lo dijo, ¿no?, de que nos están ganando porque no damos esa batalla cultural, eso se entendió muy bien en los 70, pues se venía entendiendo de antes, en los 70, 80 se empezó a poner en práctica de una manera brutal y que salió muy bien, ¿no? Entonces, claro, al final los medios de comunicación efectivamente desprecian totalmente lo público, pero además es que también hay que ver quién está detrás de esos medios de comunicación, que ahí es donde está el meollo, ¿no? Si detrás de un medio de comunicación está un banco que vende planes de pensión privados, es normal que su línea editorial quiera despreciar por completo el sistema de pensiones públicas, ¿no? Si detrás de esos mismos medios hay fondos de inversión que también tienen participaciones en empresas de sanidad privada, en colegios privados, en la vivienda, ¿no?, en temas de vivienda, o sea, que son temas tan tan principales y característicos y que dan tanto dinero, ¿no?, que dan tanto dinero que claro, al final los medios de comunicación no sirven más como la herramienta de intentar inculcar ese imaginario de que lo público es malo. ¿Hasta qué punto todo esto que estás hablando y lo que describes en el libro, ¿no?, ¿Dirías que es una consecuencia inevitable de que la propiedad de los medios, y específicamente de los especializados en economía, sea de empresas privadas? Yo creo que es una consecuencia totalmente directa, ¿no? No sé si decirle inevitable, porque es verdad que ha habido un proceso de financiarización de la economía, de globalización, donde los medios de comunicación han abierto sus puertas a las empresas privadas de una manera brutal, ya no solo en el anunciantes y en los préstamos, sino en sus juntas directivas, que para mí ahí es una de las claves, ¿no? Que ha sido imparable, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí es inevitable que esta, aunque la lucha cultural venía ya de antes, ¿no? Dentro de los medios de economía, pero yo creo que en esos 50 años últimos hay un desarrollo totalmente agigantado. Pero claro, decirlo inevitable también es un poco derrotista, porque dices, joder, se pueden hacer cosas, ¿no? Podemos hacer una ley de medios. ¿Por qué no hacemos una ley de medios que imposibilite, o sea, o que sancione cuando pones un bulo, ¿no? O que obligue a poner distintas fuentes, ¿no? Como había en Estados Unidos hasta, creo que era hasta los años 70, ¿no? Creo que había una legislación que decía que te tenías que dar voz a distintos puntos de vista. ¿Por qué no hay una ley de competencia que prohíba que los grandes grupos mediáticos sean tan grandes, ¿no? Ahora se está hablando de que Estados Unidos está planteándose partir Google, ¿no? Con su gran poder. ¿Por qué no hacemos esto con los grupos mediáticos? ¿Por qué no los dividimos? ¿Por qué no hacemos una ley de publicidad que sea realmente equitativa, ¿no? O sea, porque al final la que tenemos ahora, que le da más a quien tiene más visitas, lo que hace es polarizar, hacer más grandes los grandes, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay un montón de cosas que se podrían hacer, por lo que no me gusta decir inevitable, pero claramente es una consecuencia directa. ¿Podrían ser soluciones, o otras soluciones, además de estas que comentas, pues las cooperativas de propiedad colectiva o la nacionalización de medios de comunicación? La nacionalización de medios tiene el peligro que hemos dicho antes, que la prensa pública no se libra de sesgos y de controles políticos y de politización. Entonces, es complicado. Yo creo que tiene que haber una competencia desde lo público, que más o menos ya lo tenemos. Vuelvo a lo de antes, yo lo que haría sería expropiar los grandes grupos y partirlos, ¿no? O ¿sabes? Partirlos en cachitos. O algún tipo de normativa así, que evite la concentración y etcétera. Públicos, bueno, creo que se puede hacer también un modelo mixto, ¿no? También se pueden hacer pequeños proyectos y que sean financiados desde lo público, ¿no? Radios locales, periódicos locales, ¿no? Que no sean financiados por el ayuntamiento de turno que le pone el banner de publicidad sí o no, sino que haya como una legislación que también financie comunicación y prensa bajo unos niveles éticos y de periodismo veraz, ¿no? Eso también me parecería bastante. En cuanto a las cooperativas, claro, bueno, en El Salto lo hacemos, ¿no? En cierto modo, El Salto, con sus dificultades, pues es un medio que tiene su espacio y que está creciendo y que intentamos hacer, yo creo, que las cosas diferentes, pero al final el contrapeso con los otros medios que tenemos es brutal. O sea, nosotros somos un pececito en una piscina de tiburonazos, de tiburones muy grandes, ¿no? Entonces, creo que el tema cooperativismo, si me enmarco, digamos, en el modelo del Salto, es que la gente todavía no está muy acostumbrada a pagar por los contenidos que consumen y apoyar este tipo de proyectos, ¿no? Hay zonas como Cataluña o el País Vasco que tienen una mentalidad más de cooperativista y, por ejemplo, es más fácil desarrollar estos proyectos. Pero creo que tiene que cambiar también mucho la mentalidad de la gente a la hora de consumir periodismo. Tiene que saber que si un medio como El Salto no admite banners del Banco Santander ni de Iberdrola, pues tiene unas dificultades económicas o no puede hacer un alcance, no puede hacer unas cosas que hacen aquellos que sí que lo admiten, ¿no? Entonces, si la gente quiere un medio independiente, si la gente quiere medios que hagan cosas diferentes, también tiene que cambiar su mentalidad y saber que tiene que apoyar ese tipo de medios. ¿Cómo sería un medio especializado en economía diferente, que no cayese en esas prácticas que criticas en el libro? Hay algunas prácticas que yo critico en el libro. O sea, yo no me libro de esos sesgos y no me libro de algunas de las técnicas y cosas que utiliza el libro, ¿no? Yo también elijo a mis expertos según lo que quiero contar, según la línea editorial del Salto, ¿no? Pero para mí la diferencia entre lo que hacen los medios convencionales, los grandes grupos, y lo que hacen, lo que hago yo y lo que hacemos en el Salto, es que los grandes grupos tienen esos sesgos, utilizan esos expertos y utilizan esos tipos de información, esos informes, esos think tanks, porque saben que van a favorecer los intereses económicos, que ya ni políticos, aunque van muy enlazados, pero los intereses económicos de las personas, de los grupos empresariales que los sostienen, junta directiva o accionistas, me da igual, ¿no? En cambio, en el Salto, yo tengo unos sesgos, pero que van en favor de lo público. O sea, que yo lo pongo al servicio de la sociedad. O sea, el periodismo que yo hago es de contrapeso con los grandes medios, con el pequeñito que somos, ¿no? Y con el intento que hacemos, ¿no? Y este libro intenta ir un poco para allí. Entonces, más que un medio que se libre de esos sesgos o que no haga ese tipo de cosas, debería haber medios con más capacidad, medios más grandes, medios con que llegaran a un mayor alcance, que hicieran contrapeso desde un punto de vista más social y ético. Pero puede haberlo, puede existir un medio de comunicación económico en este caso, ¿no? Especializado en economía, que sirva a esos intereses que dices de la mayoría social, del público, bueno, de la gente que no son los privilegiados que tienen los medios de producción, pero que al mismo tiempo ese medio satisfaga las exigencias de accionistas y de inversores. Vuelvo a decir que tendría que cambiar mucho la mentalidad de la gente. O sea, lo podría haber si hubiera un apoyo de gente a ese dinero, ¿no? O si también otras empresas más pequeñas que no son las del IBEX 35 se dieran cuenta de que apoyar un tipo de periodismo que no está al servicio de oligopolios y grandes empresas también les favorece a ellos y a ellas, ¿no? Esto es un temazo, ¿no? Las pymes yo creo que a veces no ven, se cree que están mucho más cerca de la expansión de lo que están del Salto y yo creo que cojean muchas veces en este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, la pregunta era lo de accionistas e inversores. Es que yo no creo que la prensa económica tenga que ser para accionistas e inversores, ese es el tema. Yo creo que el que quiera ver acción, la información para accionistas e inversores a veces son números y tal, o está el análisis, ¿no? Pero yo creo que esos accionistas e inversores tienen muchísimos sitios donde encontrar su información y no creo que tuviera que haber un medio, digamos, social que fuera dirigido a ese público. Yo entiendo la economía de una manera muchísimo más amplia, ¿no? De hecho, desde que arrancamos en Salmón Contracorriente, hace ya hace nueve años, siempre nosotros decíamos que el concepto de la economía es súper ancho, ¿no? Economía ecologista, feminista, decrecentista, ¿no? Pues que son temas que en otros medios económicos no se tratan, ¿no? Si acaso se ponen en la sección de sociedad o a veces o cosas así, ¿no? No se trata como economía. Yo creo que debería haber medios que explicaran la economía de una manera más sencilla y con esa idea en la cabeza de que la economía es mucho más que lo que ven los inversores y los accionistas. Un asunto importante que tratas en el libro es las fuentes, ¿no? Las fuentes que se emplean en los medios de comunicación económicos, ¿no? Y cómo esas fuentes no dejan de ser pertenecientes a grupos de presión o a fundaciones, a expertos, entre comillas, que lo que hacen es apuntalar el discurso que pretenden transmitir estos medios, ¿no? ¿Por qué no usan otro tipo de fuentes? ¿O qué peso tienen esos grupos de presión, esas fundaciones? Como la cadena, digamos, de valor normal que tiene el periodismo, ¿no? Es la generación de la literatura, del contenido, de la opinión, del dato, etcétera, que el periódico tiene que acabar recogiendo, ¿no? El periodista tiene que recogerse supuestamente con parcialidad total, ¿no? Entonces, claro, sería un descaro, ¿no? Que simplemente los medios dieran sus propios datos, cosa que pasa, ¿no? Cosa que pasa en algunos medios, ¿no? O te dicen fuentes de conocedoras del asunto, igual se lo están inventando, ¿no? Yo creo que. Pero para intentar generar todavía como una imagen un tanto seria de los medios de comunicación económicos, necesitan que la literatura venga de otro lado, ¿no? Y entonces yo creo que ahí es donde se engrasa esa maquinaria que se han inventado, que también tiene ya sus 40 o 50 años de historia, ¿no? De los think tanks, ¿no? Los laboratorios de ideas o grupos de presión, etcétera, ¿no? Que tienen un montonazo de pasta para generar un montonazo de literatura, que eso es algo que a la izquierda nos falla, ¿no? En la izquierda no hay tanta gente que se pueda permitir el lujo de estar un mes haciendo un informe económico sobre algo, ya no digamos una investigación de 2 años, ¿no? O cosas así. Entonces, ellos tienen un montonazo de dinero para tener a un montonazo de gente, pagan muy bien además, ¿no? Esa gente paga mejor que una universidad, por ejemplo, una universidad pública, y se genera toda una maraña de construcción, de generación de narrativa, de datos, de relatos, etcétera, ¿no? Y luego, además, como se ha puesto muy de moda esto, ¿no?, de dar la opinión, ¿no?, pues también hay como un mercado tremendísimo de personas pertenecientes a universidades privadas, a consultoras, a despachos de abogados, etcétera, ¿no?, y a estos estudios. O sea, por ejemplo, justo el otro día lo hablaba con un amigo que tú intentas, por ejemplo, otro periodista, ¿no?, me decía, tú intentas llamar a la Universidad Complutense para que un profesor de economía le dé una opinión sobre algo, y dice, lo primero, no tiene departamento de comunicación externo, ¿no? Y entonces te cuesta mucho recibir una declaración, que te expliquen algo. Dice, las universidades privadas tienen departamentos de comunicación, son ellos los que te vienen. Y llamas y les dices, oye, quiero una, y a los 2 minutos tienes un experto. ¿Por qué? Porque va a salir el nombre de la universidad, porque va a salir el nombre de la consultora, porque va a salir el fondo de inversión, del experto analista, ¿no? O sea, al final se genera una simbiosis entre esos expertos y los medios de comunicación para que aparezca el nombre, siempre y cuando tú digas lo que dice la línea editorial del medio. Si algún día me dices lo que no dice la línea editorial, pues no te llamo más, y el nombre de tu empresa no aparece más, ¿no? Se genera ahí un embudo total de información en esa estructura totalmente formada para, como digo, repito, generar opinión. Dentro de ese entramado de propiedad de los medios, grupos de presión, intereses empresariales y políticos, exculpas a los periodistas, ¿pero no tienen alguna responsabilidad? Está claro que muchos periodistas de estos medios tienen responsabilidad. Muchos porque se lo creen, muchos porque saben que cuentan esos relatos o a veces esos bulos porque eso les ayuda a ascender, y eso es una responsabilidad. Pero yo no conozco las vidas personales de aquellos periodistas de los que estoy hablando o de los que estoy citando sus titulares en el libro, y por lo tanto, como yo creo que no lo sé, decidí con la editorial llevar esta estrategia de no citar a los periodistas, ¿no? Porque al final, para mí, y es algo que intento insistir bastante en el libro, la precariedad del sector periodístico es una de las principales herramientas de censura. La autocensura del periodista que no quiere publicar algo, no quiere dar un enfoque porque su jefe no le va a gustar, porque no va a ascender, porque le van a echar a la calle, ¿no? Entonces, yo creo que para este libro ha sido importante como señalar que a quien quiero yo desmontar o desnudar es a los poderes que hay detrás y no a un simple currela. Hay una crítica quizá que se puede hacer a al libro o en general al posicionamiento que defiendes, ¿no? Que es quizá el riesgo de acabar apoyando el statu quo, lo establecido, frente a las amenazas de la derecha, ¿no? Es decir, al criticar las posiciones económicas de estos medios especializados, se puede caer pues como en una defensa crítica de las medidas del gobierno, en este caso del gobierno de coalición, ¿no?, de PSOE y Podemos. ¿Cómo lo afrontas esto? Es duro, es bastante duro, me ha ocurrido mucho en los 2 últimos años, ¿no? Por esto mismo que dices, te ves envuelto en una batalla cultural bastante dura, donde, como digo, la derecha tiene como el 80-90% de los medios, y luego además tú te ves esto, ¿no?, en intentar hacer análisis que a mí me gustaría como hacer como mucho, con más crítica, ¿no? A mí me encantaría decir que mucho más que el tope al gas me parece escasísimo, que yo haría una intervención mucho más grande, me diría que el impuesto a las grandes fortunas ha sido al final un poco desastre, o que las subidas al IRPF a los que ganan más de 300.000 euros me parece poco, ¿no? O sea, que yo podría hacer críticas desde el punto de vista económico o tal, ¿no? Y aquí en el salto las hemos hecho, al ingreso mínimo vital, o sea, ha habido medidas del gobierno que nosotros las hemos criticado muchísimo porque se quedan cortas, ¿no? Mientras que otros medios lo critican porque les parecen casi bolivarianas, ¿no? Entonces, claro, te ves en esa tesitura de la maldita batalla cultural, ¿no? De tener que parecer que... esto, que parecer que estés defendiendo al gobierno, ¿no? Cuando al final lo que estás diciendo es... no, a mí lo del gobierno me parece poco, pero no es tan malo como decís vosotros, ¿no? Lo que me gusta mostrar, por ejemplo, yo con el Tope al Gas he machacado mucho, pero no quiero decir que el Tope al Gas sea una maravilla, sino si interviniendo el mercado un poco hemos conseguido bajar la factura de la luz, imaginaros si no interviniéramos más, ¿no? O sea, que yo creo que hay ahí como que yo he tenido que hacer un fuerte equilibrio en los últimos meses o dos años para no parecer que me cae bien Calviño o algo, ¿sabes? ¿Me te cae bien? Me empezó a seguir hace poco en Twitter, lo cual ya creo que fue como uno de los refuerzos que me he vuelto, ¿sabes? O sea, si me sigue Calviño es que ya está todo perdido. ¿Conoces los bonos de apoyo del Salto? El Salto Radio. Suscríbete y apoya el Salto Radio. Apoya el periodismo sonoro. El Salto Radio. Elsaltodiario.com.